Después de tantos años, de océanos y engaños, estoy sentado frente a ti. Ya sé que te hice daño, pero ¿qué puedo decir? Solo que te quiero, que si he de ser sincero, no soy nada sin ti. Que tú eres lo primero con quien yo quiero morir. Que sé que todo lo demás pronto se irá diluyendo en el mar de la inseguridad y el miedo. Yo sé bien que cuando no hay luz, todos se van y te dejan atrás cuando no tienes más. Todos menos tú. Tengo que admitirlo, a veces pierdo el sitio y me olvido un poco de ti. A veces soy un niño, sabe ni mentir, pero solo en tus manos y abrazado a ti, solo así puedo dormir. Tú eres toda mi vida y por eso estoy aquí. Porque sé que todo lo demás pronto se irá diluyendo en el mar de la inseguridad y el miedo. Yo sé bien que cuando no hay luz, todos se van y te dejan atrás cuando no tienes más. Todos menos tú.